Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos además a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Muy cerquita aquí en el estudio a mi lado, en la misma mesa, pero en otra silla, Tita Sarandón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mangione, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué decís, Tita? ¿Tanto tiempo? Acá estamos. Tanto como unas horas. Horas que no nos vemos, Tita. ¿Qué decís? ¿Cómo te trató la semana? Bien, la semana bien, hasta hoy. Venía todo perfecto. Y se vino abajo, ¿no? Un poquito. Sí, del lunes al martes, viste, el domingo más o menos. Sí, hemos hablado ese tema de cuándo empieza la semana. Podríamos consultarle a la gente, ¿no? A ver qué piensa. ¿Cuándo empieza la semana? ¿La semana empieza el lunes o el jueves? ¿Alguna vez termina? La semana termina. Bien. Yo intento que termine. Teóricamente. Sí, yo intento que termine y normalmente termina. Sí, viernes a la tarde intento que termine y suelo tener éxito. Suelo. Bien, después me pasas la receta. Te paso la receta. Subimos al Face, te paso al blog. La receta. Sí, vamos a varios nos hace falta. Esta es mi receta, Tita. Yo no quiero claro, no quiero pasarte una receta. Y no quiero crear falsas expectativas. Claro, claro. Así que la comunidad atenta, ¿eh? Sí, vamos al paso a paso de Antonio ahora. Bien, sí. ¿Se recomienda? Claro, ¿viste? Te hacemos como en el gourmet el paso a paso. No escuchar determinado tipo de música. Por ejemplo. Bien. Por ejemplo. Sí, claro. Sí, no, nunca. Tiene que estar acompañado por buena música, un descanso, un relax. Bueno, familia, no familia. Si tenemos tiempo, hablamos un poco. Hoy el programa da como para... Bien, como sé para, que hay oyentes a los cuales les hace mucha falta. Ah, sí, les hace mucha falta que este programa... Oh, no, que hablemos sobre esos temas. Que hablemos sobre esos temas. Bueno, vamos y a hablar... Y a conductores, no quiero dar nombres. Vamos a hablar sobre varios temas. Uno de los temas que vamos a hablar hoy... Pero no me voy a anticipar demasiado porque voy a empezar con una noticia sobre el tema. Pero un tema del que vamos a hablar hoy son de nuevas tecnologías. En particular una que tiene que ver con, imagínate, Tita, interactuar con tu dispositivo móvil, con tu computadora, inclusive tal cual la conoces ahora, con alguna que otra variación, pero simplemente a través de la voz. ¿Cómo sería? Además, ¿ya existe? Entonces, eso es un tema que vamos a tratar en la columna de tecnología con Alejandro Alonso, que hace hoy la última columna del año. Del año. Sí, que nos acompañó durante, unos 5 o 6 meses de este año. Aproximadamente. Sí, lo agarramos tarde, sí. Alonso. Y es última columna de noviembre y también del año. Vamos cerrando el año, tenemos todo, que ir cerrando. Porque pero nos el tema queda... de hoy está muy bueno, hay que escucharlo. Sí, el tema de hoy es interesante, vamos a ver en la entrevista. Y vamos a estar hablando sobre cuestiones vinculadas a el sistema sanitario, los sistemas sanitarios a nivel mundial, básicamente sobre inodoros, y no adelanto más nada. Si te querés comunicar con nosotros, Tita, ¿cómo hace la gente? Y nos podés llamar al teléfono de la radio, el 420-745. También nos podés dejar tu mensaje de voz al 420-895. Y si querés mandar un mensaje de texto... Al 73-36-56. Si estás con ganas locas de escribir, podés escribir a Facebook/la búsqueda. Podés hacerlo a info@peligrociencia.com. O también... ya estoy agotado de decir esos nombres. La búsqueda divulgación @gmail.com. Pero si ingresás a peligrociencia.com, están todas las vías de contacto. Tenés otras alternativas, podés hacer @peligrociencia en Twitter. También. Es más, podés mandar un audio si querés. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Querés subir un video? Nos mandás un video, te lo subimos a Facebook siempre y cuando se pueda subir, digamos. No nos comprometan, chicos y chicas. Hay cosas muy comprometedoras. Estuve viendo televisión con eso de que las personas suben sus videos y no me gustó mucho. Es complicado. No acá en San Luis. ¿En otra provincia? Sí, acá porque somos 200.000 en capital, pero cuando haya 200.000, 70. Cada video, cada se cosa. Sí. Y la gente tiene ganas de expresarse, aparentemente. Y encontró dónde y cómo, ¿no? Personas que se lo permiten. ¿Sabés quiénes hacemos el programa de hoy, Tita? Creo que sí, que hay una mujer que nos produce, que se llama Vanina Brito. Sí, exactamente. Es de Tili. Sí, Facundo Inseña, en la operación y puesta al aire del programa. Y creo que luego de nosotros cuatro, Tita Sanandoni y Antonio Mangione, está el resto de los oyentes aquí y allá, escuchando este programa y también haciéndolo de alguna manera, sino de la manera más importante, que es estar del otro lado, el famoso estar del otro lado en la radio. Sin más, me voy a Actualidad Científica. Tengo fascinación por este tema, Tita, ¿te lo dije? ¿Los oyentes conocen de mi fascinación por este tema? No lo sé. Nos acompaña hace años. Ya también lo dije esto. A veces pienso que estoy ya pasado los 70 y pico cuando inevitablemente... ¿Cuándo te paras a pensar en esto? Sí, uno empieza a repetir las mismas anécdotas. Pero este es un tema que me gusta. En fin, Tita, ¿sabes que se celebró el 19 de noviembre? Algo de eso leí en peligrociencia.com. Sí. El 19 de noviembre se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Inodoro. ¿Guardamos la compostura? ¿Guardamos la compostura? Está guardada. Y si no, tenemos un inodoro. ¿Ves? Por las dudas. Sí. ¿Ves? Claro. Para, bueno. Basta, que así no lo puedo guardar. Así no sé en qué termina esto. Así no sé en qué termina. Claro, porque para muchos de nosotros, Tita, tal vez para vos, para mí, para Vanina, no sé, para Facundo, ir al baño... Sí, puede ser una situación, no sé, Facundo, tal vez quiera confesar que pasa en su baño, pero ir al baño puede ser una, ¿no? Algo hasta bastante placentero, ¿no? Hasta bastante placentero si tenés baño. Pero 2.600 millones de personas en el mundo, de 7.000, no disponen de inodoros ni un sistema sanitario digno. Estoy hablando digno, quiere decir que no hay un inodoro. Si hubiese algo parecido a un inodoro, por ejemplo, una tabla con un agujero en donde la orina y la materia fecal caen en un pozo, ese pozo no tiene ningún tipo de tratamiento. También. Ni siquiera es un pozo séptico o un pozo como los que existen todavía en Argentina. Por ejemplo, yo tengo pozo en mi casa, que funciona bastante bien. Uh-huh. ¿Sí? Ni siquiera eso. Ni siquiera un sistema, una cámara con una precámara y luego el pozo séptico... ¿Sí? Con un suelo que absorba los líquidos, ¿sí? Y se procese la materia orgánica que se deposita en el pozo de manera conveniente sin que ésta se vuelque en otros pozos, otras casas o en la calle. Nosotros corremos con, dentro de todo, bastante suerte, pero un montón de gente en el mundo no. Y voy a desarrollar, ahora voy a dar brevemente la noticia, y voy a desarrollar este tema en la segunda parte del programa, ¿sí? Con datos, estadísticas, algunos números. ¿De dónde proviene el Día Mundial del Inodoro? La Organización Mundial del Inodoro, ¿sí? Es así, se llama la Organización Mundial del Inodoro, que no es broma, e instauró el 19 de noviembre para celebrar el Día Mundial del Inodoro en más de 19 países que adhieren, obviamente, en todo el mundo. Es un día al año, obviamente, al menos un día al año, para pensar un poquito más sobre este tercio de la población que no tiene acceso a sistemas sanitarios, higiénicos y seguros. Además, ahora, el 22, estoy hablando de hoy empezó en China, hasta el 24 de noviembre en la ciudad de Hainan, el 11º Congreso Internacional del Inodoro. Ahora, digamos, sí, está bien, todos queremos pegar una carcajada, pero no, está bueno, sí, pero no es para tanto. Este es un tema serio, bastante serio. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen en un congreso de inodoros? Se van a discutir distintos temas, Tita. Diseños de inodoros, códigos para la fabricación de inodoros, diseño e implementación de baños públicos. Es algo que nosotros en Argentina no tenemos. No. Lo desearíamos. Ahora, pensamos en un baño público y nos da pánico. Ahora, vos vas a otros países, bueno, ya voy a hablar con detenimiento sobre baños públicos en otros países. Hay algunos ejemplos. Disposición de residuos en redes domésticas, redes de baños públicos y en el transporte. Baños públicos en el transporte es otro tema. El Congreso Mundial de Inodoros es un espacio en donde científicos, empresarios y diseñadores, autoridades de distintos países y políticos y funcionarios discuten y proponen alternativas para resolver los problemas de la falta de servicios sanitarios y agua. Esto no es una cuestión de dónde defecar o orinar. Es con qué movilizás la materia fecal. Y normalmente se hace con agua. Agua que normalmente, para aquellos que vivimos en ciudades, es potable. Atención con ese detalle, también voy a estar desarrollando este tema. El mejor uso del agua, la construcción de redes de disposición de residuos domésticos y la reducción de enfermedades. algo de lo que también voy a hablar en breve, causadas por falta de higiene, entre otras como la diarrea, se ha convertido hoy en el centro de atención a nivel mundial por parte de gobiernos de distintos países y obviamente de un amplio sector de la industria que diseña y fabrica en forma furiosa y frenética distintas alternativas, todas las cuales se van y se proponen a este Congreso, Mundial de Inodoros, ¿sí? Además, hay venta, hay bastante venta de estos, por ejemplo, de inodoros secos, inodoros que no usan agua. Es todo un desafío, es todo un desafío cultural, además, para nosotros que estamos acostumbrados al agua, a usar. ¿Habrá mucho representantes argentinos, por ejemplo, en este Congreso? Bueno, estuve viendo, estuve intentando ver las acreditaciones y no encuentro. Luego me fijé en el Ministerio de Salud, había enviado a alguien, en el Ministerio de Planeamiento, no encontré, mandé correos electrónicos, todavía no recibo respuesta. Yo no encontré, lo desconozco, pero es una muy buena pregunta. Si alguien está escuchando en algún rincón del país y sabe si hay algún representante argentino, ya sea hasta un fabricante, en el 11º Congreso Internacional del Inodoro en Hainan, China, que empezó hoy, nos avisa. ¿Te parece? Sí, porque sería muy interesante ver, bueno, cuál es la mirada de la Argentina con respecto a eso. Uh-huh. Después, ¿y en qué se hace hincapié? Voy a estar dando. Quizá no sea solo en el diseño de. Voy a estar dando datos a nuestros oyentes acerca del sistema sanitario en Argentina. Si te parece también, Tita. Obvio que me parece. ¿Tenemos tema musical? Tenemos algo de música que ha seleccionado nuestra productora estrella. Qué grande que es. No, es muy grande. Es muy grosa. No, hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. No, porque grosa. Viste, se embalan, después no los paras con nada. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temita de Fito Páez. Se llama Tumbas de la Gloria. Abrí una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. No sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. No sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo esta misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria. Misma piel y en la misma sangre. Comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226, mail exeindustrial@gmail.com. Única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Fin de espacio publicitario. Llevo algunos días pensando en mis posturas frente a la computadora. Tengo que tener un escritorio adecuado, me tengo que sentar a una altura determinada, el monitor tiene que estar a tal altura y a tal distancia de mi cabeza. Tengo que pensar en si voy a usar el mouse o no voy a usar el mouse, qué tipo de mouse, si voy a usar el touchpad de la computadora, si me duele o no me duelen los huesos de la mano, a qué altura tiene que estar la muñeca. Y eso es porque la mayoría de nosotros la computadora la usamos a través de un teclado, de un periférico que es el teclado. Tecleamos para darle órdenes a las computadoras que usamos cotidianamente. Me encuentro a través de recomendaciones, de compartir videos con un nuevo sistema que tiene por nombre Siri, que está incorporado al iPhone, se incorporó hace un tiempito nomás, un poco más atrás, y la particularidad que tiene es que en varios aspectos nos hace prescindir del teclado, entre otras prestaciones que tiene. Está con nosotros, aquí en La Búsqueda, Alejandro Alonso, nuestro columnista en tecnología, para comentarnos de qué se trata Siri. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Saludos a toda la audiencia. Bueno, te comento que tengo una mala noticia para vos. A ver, ¿qué pasó? La PC, o sea, la computadora personal, sí, está dejando de ser el centro de la actividad, digamos, de la actividad de cómputo de los seres humanos. ¿A dónde se desplazó, Alejandro? Se está desplazando a dispositivos móviles, porque tendemos a que la inteligencia esté más en lo que se llama la nube. Como la idea es que estemos todo el tiempo conectados a través de las redes celulares, a través de internet inalámbrico y demás, mucho de la potencia de cómputo va a estar en la nube, con lo cual con dispositivos con mucha menos potencia, pero que además de manera ubicua, es decir, no hace falta estar sentados adelante de una computadora, cada vez más las prácticas se están llevando, se están desviando hacia tener la posibilidad de hacer lo que hoy hacía y lo que antes hacíamos a través de una computadora personal en un escritorio, hacerlo en otro lado y a través de un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil podría ser un celular, en este caso un iPhone. Podría como ser que un celular, y hay casos muy interesantes, llegando al punto de que a través de un celular, por ejemplo el Motorola Atrix, te permite, con unos pocos accesorios, simular un escritorio. Es decir, tener tu Windows como si estuvieras accediendo a tu escritorio. Eso tiene que ver con la virtualización, no es el tema de hoy, pero tiene que ver con la virtualización y con otras tendencias que hacen que, digamos, todo eso sea mucho más flexible, mucho más ubicuo. ¿Y cómo se inscribe Siri en este nuevo esquema que vos me estás planteando? Bueno, Siri es interesante, lo lanzaron ahora en a principios de octubre con el lanzamiento del iPhone 4S. Uh-huh. Y recordemos, esto pasó un día antes que muriera Steve Jobs. Así es. Con lo cual, buena parte de este lanzamiento quedó como opacado, ¿no? Siri es una tecnología que en 2010 compró Apple, y la idea es que interpreta los comandos o las sugerencias de voz que nosotros le hacemos al teléfono celular, y nos responde, pero además con la interpretación del contexto. No solamente entiende órdenes directas como quiero llamar a Silvia, sino en algunos de los ejemplos te dice, bueno, necesito salir con paraguas hoy. La está pregunta bien. No tiene nada que ver con el paraguas, pero estás preguntando por el estado del tiempo en el lugar donde vos estás. Con lo cual, Siri, ¿qué hace? Bueno, primero interpreta de qué se trata la pregunta, sí, y después se conecta con la nube, con esta inteligencia, llamémosle ubicua, sí, y te trae el estado del tiempo. Entonces te dice, no, mirá, hoy va a estar soleado. Esto lo hace gracias a que existen un montón de servicios, servicios de web o servicios que están en internet, como los ejemplos más claros son los buscadores, como Google. Así es, ¿no? Son servicios que están ahí. Entonces, Siri se convierte en una especie de intermediario entre nuestras necesidades y estos servicios de web. Por lo tanto, yo podría estar hablando, me imagino, el iPhone prendido por ahí, Siri, obviamente, vamos a humanizarlo, alerta, ¿sí?, pendiente, y yo menciono la palabra, me gustaría comer una hamburguesa, y Siri me va a ofrecer dónde comprar hamburguesa, me va a enseñar, me va a decir cómo preparar hamburguesas, o va a guardar un respetuoso silencio y va a esperar a que se me pase el hambre. Siri tiene varias, Siri un poco va aprendiendo. Lo primero que podría hacer es darte una lista de restaurantes. Está bien. Pero si sabe que lo que vos buscas es otra cosa, entonces en la siguiente vez que te conectes probablemente te dé una respuesta un poco diferente. Está bien. Pero vos decís, bueno, no, está bien, hamburguesas no, pizza. Sí. Entonces ya sabe que la primera pregunta que le hiciste estaba relacionada con la búsqueda de lugares donde puedes comer. Entonces, como ya no hace falta que vuelvas a hacer la misma pregunta, con solamente decirle che y pizza, Siri ya se da cuenta de que estamos hablando de lo mismo. Vos ya venías hablando de restaurante, seguís hablando de restaurante. Está bien. Es perfecto, hay muchos sitios de web donde están los, llamémosle, los fallos, si querés, de Siri, sí, donde te muestran, vos le preguntas por una cosa y te contesta por otra, pero bueno, es un sistema que está como aprendiendo de alguna manera. ¿A Siri yo le puedo dar comandos y órdenes, por ejemplo? Sí, la idea un poco es que vos puedas operar, primero convertir en una especie de asistente personal. Vaya. Entonces, la operación misma del celular. Sí. El tema es que la inteligencia está un poco repartida. A ver, ¿cómo es eso? Claro. Acá hay un tema muy interesante. A principios de noviembre Siri se vino abajo, es decir, por alguna razón hubo se cayó el sistema, por decirlo de alguna manera, sí, o por lo menos se cayó parcialmente el sistema, y bueno, varios periodistas hicieron reportes sobre el tema. Entonces Siri te decía que cuando vos hacías la pregunta más tonta, te decía no tengo conexión. Eso lleva a pensar que buena parte de la inteligencia de Siri está en la nube. Está bien. Con lo cual resulta imprescindible, o sea, estar conectado, lo cual te dificultaría cualquier tipo de operación, incluso la operación entre vos y el celular. Entiendo, claro. Eso es un poco, o sea, hay dos aspectos, ¿no? Uno es la dependencia de una conexión a internet que sea muy confiable. Sí. La otra es que es un sistema que, a partir de esta caída, yo me entero, ellos lo lanzaron oficialmente y con bombos y platillos a principios de octubre. Sí. En ese momento yo no leí en ningún lado, de hecho dentro de las páginas del evento no se mencionó, nadie dijo que era una tecnología en beta. Pero ahora sí, es como que salió a relucir que por ahí es una tecnología que están probando. Realmente no queda claro eso, no pude, digamos, confirmar si lo era o no lo era. La cuestión es que es algo que se va desarrollando, también se está desarrollando. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es, a mí lo que me llamó poderosamente la atención de, de Siri, es cómo cambia la idea de interfaz. Sí, así es. No sé si vos te acordás, pero para nosotros la interfaz con las máquinas era, nosotros le pedíamos a la máquina hacer algo, sí, y la máquina respondía a un pedido estricto que le hacíamos nosotros. Pero con el tiempo, la máquina primero nos facilitó las formas de hacerle los pedidos. Aparecieron las ventanitas, los clics, ya había que tipear menos. Hoy en día, y se puede ver en Google, es decir, empezás a tipear una palabra en Google y Google ya trata de decirte cuáles son los resultados antes de apretar el botón de start. Exactamente. Es decir, que hoy en día existe una cierta, llamémosle entre comillas, inteligencia, que está haciendo que estas interfaces se adelanten al deseo de quien hace la pregunta, de quien hace la requisición. Sí. Y en Siri esto va un poco más allá, es decir, ya aplica cierta inteligencia en decir, bueno, pará, me lo estás pidiendo con medias palabras, en algún sentido, me lo estás pidiendo de una manera muy parcial, yo te entiendo igual. Mi miedo es que un día de estos los aparatos nos empiecen a decir a nosotros qué es lo que queremos. Eso ya es el mundo de ciencia ficción, ¿no? Sí. Le pedimos una pizza, dice, mira, pizza no hay, pero te sugiero una hamburguesa y nos vamos y nos comemos una hamburguesa. Inclusive ¿no? podría sugerirlo en función de pasadas intervenciones con el programa, en donde empieza a conocer, entre comillas, a conocer cuáles son tus apetencias, tus gustos, ¿sí? Un registro de las palabras más... Todo ese tipo de cosas. Pero vamos a reconocer que las máquinas y la posibilidad de la nube, sí, la posibilidad de tener la inteligencia de manera ubicua, potencia de cómputo que además seguramente tiene un costo en términos de energía, en términos de... De lo que se llama la huella de carbono, el hecho de grandes data centers procesando grandes cantidades de informaciones, calentándose, consumiendo energía. Eso, ¿cuánto? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿cuánto más consumo significa el hecho de que la máquina se adelante a nuestros deseos? Este tipo de interfaz, ¿cuánto más consumo significa, digamos, desde el punto de vista de cómputo, ¿no? Entiendo, entiendo. ¿Pensás que esto es un desarrollo que, bueno, empieza y termina en la posibilidad de manejar algunas prestaciones a través de un dispositivo móvil? ¿O sería una forma en que se mira hacia adelante como la forma para interactuar en general con cualquier otra cosa? Mi casa inteligente, el auto... Es que hace rato que se viene investigando... y algunos programas yo los he tenido la oportunidad de utilizarlo, el hecho de hecho se usa mucho en lo que son centros de contacto, o sea, programas que atienden a las personas y de repente interpretan lo que las personas quieren o quién están buscando. Ajá. Para directamente pasarle a la línea, pasarle al interno de esa persona, por ejemplo. Sí, está bien. El tema del habla natural es algo que se viene estudiando desde hace mucho. Tiene sus dificultades porque va cambiando, digamos, por lenguaje. Una aclaración, Siri en este momento está disponible en inglés, varios tipos, o sea, varios acentos, en alemán y en francés, no está en español. Ajá, es un detalle importante. Sí. Lo que te decía, el tema de interactuar con la computadora, con habla natural, es algo que sería uno de los tantos griales, digamos, de quienes tienen de los tecnófilos. Sí. Entonces se viene estudiando desde hace rato, pero no solo que la computadora, digamos, puede entender lo que estás diciendo, sino que implica eso que estás diciendo. Está bien. Y hay muchas empresas que invirtieron en esto, con lo cual no es algo que se agota acá en Siri. Pero tampoco se agota otras formas de interacción, y esto va un poco a responder la pregunta que hiciste en un primer momento. Sí. No se agotan otras formas de interacción porque se sigue investigando. Nosotros sabemos que, por ejemplo, a partir del iPhone y del hecho de poder con los dedos hacer un montón de cosas, girar, ampliar, así es, tocar, las pantallas táctiles como que se ganaron, digamos, un lugar en el mercado. Es así. Y de hecho la existencia de las tablets, como el iPad, como la Samsung Galaxy y otras que hay en el mercado, tienen una gran aceptación porque la interfaz táctil es bastante aceptada, muy natural. Esa es una posibilidad, digamos, y ahí el teclado es como que va teniendo el mouse incluso va teniendo menos menos relevancia de miedo. Alejandro Alonso, muchísimas gracias, muy amable. A vos, un placer haber colaborado. Gracias. Un abrazo. Bien, ahí estamos escuchando la columna interesante, tecnologías. Es un tema que muchos no hemos tratado durante el año, la tecnología. Sí. Tiene que ver con que nos costó encontrarlo a este hombre. Pero sí. Fascinante. Le mandamos saludos a Pato, que está escuchando el programa. No me digas. Gracias, Pato, desde el sur. Vaya. Bien. Vamos a ir a escuchar algo de música. Dale. Mientras tanto, se pueden comunicar a los teléfonos de la radio, al 420-745, también al 420-895, mensaje de texto. Al 73-36-56, también por Facebook, solo tenés que buscar La Búsqueda. Bien, gracias a Mariana también, que nos está escuchando. Bien a ahí. Marian, perdón. Marian, bien ahí. Marian, sí. Oh, y ahora me va a matar porque dije mal su nombre. Bueno, le vamos a dedicar el tema, de paso. A ver. Vamos a escuchar a Cameleva, Intuición. Situación y no ven la vida por televisión. Diles que sí se puede y dime que sí se puede. Diles que sí se puede y dime que sí se puede hoy. Que sí se puede hoy. Ah, ah, ah, ah. Que sí se puede hoy. Y pudimos amarnos, pero no se dio. Y llorando nostalgias me dijiste adiós. Hoy no entiendo cómo fue que sucedió. Sobrevivió el ego y se murió el amor. Y tuve que salir a caminar. Tuve que buscar una señal. Quedarme dormido y despertar. Y poder mirarme desde otro lugar. Y hurgando en el fondo de nuestro interior. Todos los enigmas tienen solución. Hasta lo invisible cobra dimensión. Descubre el tesoro que hay en tu intuición. Diles que sí se puede y dime que sí se puede. Diles que sí se puede y dime que sí se puede hoy. Que sí se puede hoy. Ah, ah, ah, que sí se puede hoy. Llorando nostalgias me dijiste adiós. Hoy no entiendo cómo fue que sucedió. Que sobrevivió el ego y se murió el amor. Tuve que salir a caminar. Tuve que buscar una señal. Quedarme dormido y despertar. Y poder mirarme desde otro lugar. Y hurgando en el fondo de nuestro interior. Todos los enigmas tienen solución. Hasta lo invisible cobra dimensión. Descubre el tesoro que hay en tu intuición. Diles que sí se puede y dime que sí se puede. Diles que sí se puede y dime que sí se puede. Diles que sí se puede y dime que sí se puede. Diles que sí se puede y dime. Que sí se puede, diles que sí se puede. Comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226, mail exeindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. ¿Tita? ¿Estás bien? No. No, no estás bien. Bueno. Ay, escucho cortinas raras. Y es así. Tenés que estar preparado. Está buena. Escúchame, Tita. ¿Seguimos con el tema inodoros? Sí, seguimos. Bueno. Estoy buscando acá algo. Bueno, mira, te cuento algunas cosas. Por ejemplo, repito el dato del principio del programa. Según la Organización Mundial del Inodoro, ¿sí? Organización conformada por más de 20 países, ¿sí? Que obviamente analizan, estudian, promueven actividades vinculadas al uso de sanitarios de calidad, seguros e higiénicos. ¿Qué ocurre? Probablemente muchos de los que inclusive estén escuchando por algún medio, la radio o internet, este programa, tengan un inodoro en su casa y probablemente lo más distante de ese inodoro en términos de disposición de residuos sea un sistema de residuos de tratamiento de residuos cloacales en algún lugar en su ciudad. Lo más cercano puede ser que sea un pozo con una doble cámara, ¿sí? Sí. Y eso sería dentro de todo algo que si funciona bien, está todo ok y es dentro de todo aceptable. Pero como decía al principio, hay un montón de gente, son millones y millones de personas que no tienen acceso ni a un inodoro y mucho menos a un sistema en donde se pueda procesar los desechos humanos, orina y materia fecal. Esto trae varias consecuencias. La primera es que se convive con los desechos y eso desde el punto de vista sanitario no va por ningún lado, es una obviedad. Inadmisible. Es inadmisible, son múltiples las enfermedades que se pueden contagiar por estar en contacto con materia fecal. Son muchas las enfermedades que se desencadenan por un desmejoramiento de la salud, sí, por estar en contacto con los desechos de las personas, sobre todo cuando esto se hace crónico, sobre todo cuando esto es durante toda la vida de una persona. Esto es serio, es muy grave. En algunos países viven permanentemente en contacto con sus desechos. Se trabaja desde la ONU, se trabaja desde la Organización Mundial de la Salud, trabajan algunos estados, no siempre como se espera, ¿sí? Trabajan muchas ONG, organizaciones no gubernamentales, trabajan empresas, algunas porque en algún momento ven su futuro, un futuro de esplendor para colocar en el mercado, sobre todo para venderle a los estados sistemas sanitarios que no usen agua o que sean eficientes con el agua. Claro. Todavía falta una seria intervención estatal, en muchos países, ¿sí? Hay, Argentina es un país que tiene una situación relativamente buena para el concierto de lo que es, por ejemplo, Sudamérica, ¿sí? Relativamente buena si se establece como bueno el hecho de tener acceso a una red cloacal. ¿Se entiende? Sí, como sí. Bueno, el estándar es, yo tengo un inodoro, funciona con agua, nunca falta el agua o falta rara vez, y esos desechos van por un sistema de redes a una zona de tratamiento de residuos cloacales. Te doy algunos números del censo 2010 realizado en Argentina. Esta es la encuesta para el total del país, para hogares, por tipo de desagüe de inodoro según provisión y procedencia de agua. Provisión y procedencia de agua. Entonces estamos hablando, según el último censo, de unos 12.171.000 hogares. ¿Se ve? Hogares. Somos 40 millones, más o menos 3 punto y algo personas por hogar. Sí, una familia tipo de 4 personas. Sí, el hogar tipo. ¿Sí? 12 millones en todo el país. De los cuales 6.473.000, 6 millones la mitad, 53% en realidad, están conectados, el desagüe del inodoro va a una red pública, cloaca. ¿Sí? Acá se pueden hacer dos titulares. Tapa de Clarín, la mitad del país no tiene cloacas. Sí. Y dice una cosa, y yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Frío así, la mitad del país no tiene cloacas. Le vamos a sumar el desagüe del inodoro a una cámara séptica y pozo ciego. Cuando eso funciona bien, por favor que alguien llame si me estoy equivocando, si conoce sobre el tema. Cuando eso funciona muy bien, y para que eso funcione muy bien, tiene que tener cierta vida útil ese pozo, la cámara tiene que funcionar adecuadamente, ¿sí? No tiene que haber filtraciones hacia napas, sobre todo si ese agua de napa se utiliza, obviamente, en Argentina se suman 3 millones más de casas con pozos. Por ejemplo, la mía. En mi barrio hay cloacas, algunas están conectadas a la cloaca, otras no estamos conectados al sistema de cloacas. Por ejemplo. ¿Vos considerás que no es necesario? Tal vez yo esté cometiendo un error. Funciona bien. Tal vez esté cometiendo un error. Espero si hay algún oyente atento y que conozca más que nosotros del tema, me advierta sobre los riesgos que yo estoy corriendo. O que está corriendo la salud pública por mi culpa. Claro, porque se supone que esos pozos tienen cierta capacidad y mientras todo funcione bien, hace 11 años mientras que funciona no se bien, filtren y nada yo espero, de eso. Y yo espero que haya un control por parte del municipio verde de Juanacoslay, y yo estoy esperando eso porque yo pago todos mis impuestos en Juanacoslay. ¿Sí? Sí. Yo espero eso. Pero tal vez esté equivocado. Entonces se suman 3 millones más de hogares. Eso hacen más de 9 millones de hogares. Eso hacen el 78, casi el 80%. Quiere decir que técnicamente esas familias, 8 millones de hogares por 4, 32 millones de personas, tienen un sistema relativamente seguro. Porque cuando uno dice que el 50% de la Argentina no hay cloacas, en realidad hace referencia a otra cosa. Lo compara con el 20% restante que se compone de que va a un pozo ciego, a un pozo, no es una cámara, pozo con cámara, es un pozo, a otro 2% que va a un hoyo, ¿sí? Excavado en la tierra, ¿sí? Que se suma también a un 3% de hogares sin ningún tipo de baño letrina. En Argentina hay un 3%, 316.000 hogares que no tienen ni baño ni letrina. ¿Cuánto es en San Luis esa cifra? ¿Cuánto es? Es una pregunta. Bueno, me gustaría que le ponele onda. Ponele sí, onda. No, pero vos sabés que hasta hace 2 años más o menos yo tenía la oportunidad de viajar fines de semana por distintos pueblos y conocer lugares públicos en los que, por ejemplo, se realizaban distintos eventos. Y en eso por ahí me encontraba que los eventos se realizaban en escuelas donde todavía tenían letrinas. Así es. Para niños de 6 años con pozos grandes. Sí. Esquivan ese baño, ¿entendés? Nenas y una varones. Una situación complicada. Sí. Sí. Y en escuelas públicas, en funcionamiento. En San Luis, obviamente la población es mucho menor. Son 126.000 hogares, ¿sí? De los cuales 60 tienen conexión a cloaca. 23 tienen conexión a cámara séptica y pozo ciego, ¿sí? Y eso ya suma el 83%. Claro. ¿Sí? Eso ya suma el 83%. Pero el porcentaje, no el número obviamente, el porcentaje de hogares sin baño o letrina también es del 3% en San Luis. Hay un 3% de la población que no tiene un baño ni una letrina. Esto quiere decir que sus necesidades las hace en una lata, en un recipiente, lo saca de la casa, lo lleva afuera o tiene que salir afuera, pero afuera no hay ni un baño, no hay un pozo, no hay nada. Acá es donde decimos que ya los números no importan, no puede haber una familia, un hogar sin un sanitario como la gente. ¿Qué ocurre? Pero, sí. El tema del agua es el problema. Claro. Yo una vez pregunté a alguien en el campo de por qué no tenían un inodoro, quizás por cuestiones de mi ignorancia, o sea, porque no estaba en contacto con ellos. Y te dijeron, ¿vos qué querés? Me dijeron, ¿vos ves agua en algún lugar? Claro. Estamos juntando agua en un tacho para tomársela. Exactamente, exactamente. Ese es el problema. Tenés que, ¿vos conocés el precio del agua en el campo? Alguien que vive a 20 kilómetros, no. Alguien que vive a 20 kilómetros de Quijadas, ¿sí? Uh-huh. Que lo hacemos más grande, 30 kilómetros de Quijadas, así el Estado provincial no le echa la culpa a parques nacionales. Claro. A 30 kilómetros. Tiene que traer el agua en un camión y le sale fortuna, ¿sí? Fortuna, porque le tienen que llevar el agua. Obviamente van a usar la menor cantidad de agua posible en el inodoro, sí, obviamente, o no la van a usar. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay? Supongamos que hubiese cloacas para todos. 12 millones de hogares con cloacas. Eso significa mucho agua. Si entonces, si fuera así, como ocurre en Suecia. 99% de los hogares, excepto alguna persona que decidió en Suecia irse a vivir a los bosques, ¿sí? Entre osos y aves rapaces, y quiere volver a conectarse íntimamente con la naturaleza y no tiene cloacas. Claro. 99% cloacas. Esa es la cifra, 98 creo que es. Ahora eso requiere mucha cantidad de agua. ¿Cuáles son las estrategias, dado que vos imaginate inodoros en China, inodoros en India, inodoros en países superpoblados, inodoros en todo el mundo, todos con cloacas? Bueno, hay distintas alternativas. Los más extremos son los inodoros secos. Los inodoros secos son casi como composteras. ¿Qué es una compostera? Un lugar donde uno tira el residuo orgánico por acción natural o ayudada químicamente con concentrados de bacterias y otros compuestos. Se acelera, se inhiben ciertos olores, se acelera el proceso de digestión de la materia orgánica y tienen un sistema de recambio, agitación, no hay que lavarlos con detergente ni con lavandina, lo cual genera ciertos inconvenientes de algún tipo. ¿En algún momento se lavan? En algún momento se tienen que lavar, pero le tenés que vaciar todo su contenido, es decir, tenés que procesar el contenido, uh-huh. se queda en una bandeja en el mismo inodoro, abajo, supuestamente no hay menos olor que lo que podría dejar uno en una visita tradicional al baño. Es un cambio cultural severo para algunos de nosotros. Los que lo han usado obviamente dicen que funciona, pero hay que usarlo, digamos. Es un tema complicado. Tener una compostera del propio guano de uno es como intenso. Es algo intenso. Claro, y hay que ver la forma de acceder a esta máquina. En general, otra cuestión. No tenemos en Argentina, hay en distintos países. Porque si países, cada uno tiene que pagar su máquina o su inodoro corriente... Sí. Y también ese significa otro problema también para algunas familias. Bueno, podría quizás ser. Quizás sea una de las causas por las cuales no tiene inodoro. Bueno, ya estás digamos, diciendo, supongamos. ¿Este tipo de inodoro o cualquier otro este inodoro? ¿Este tipo u otro tipo? Bueno, sí, podría ser eso. De cualquier manera no te sirve un inodoro al cual no le podés echar agua. No sirve un inodoro al que no le podés echar agua, uh-huh. Un inodoro convencional. Después podemos ir graduando, es el extremo de sin agua. Puede ser un inodoro netamente químico, como aquel que procesa parte de los líquidos o los líquidos en el avión o en un micro de larga distancia, que es solo líquidos. Es una serie de compuestos químicos que neutralizan la orina. La orina tiene ciertas sustancias, algunas de ellas son bastante olorosas, ¿sí? Se procesan químicamente y luego, si fuera correcto, todos no se disponen en la vereda de retiro como se hacía hasta hace tiempo. O cuando pasan por la avenida por tu lado y el vidrio de tu auto ves que le cae una lluvia. Algo raro, azul. Y no hay ninguna nube. Sí. Bueno, eso por un lado. Luego tenés, ahí estamos agregando algo de química, ¿sí? Pero ya algo de agua tiene, esos inodoros tienen, y además tienen agua a presión. ¿Sí? Es un sistema de agua a presión, así que seguramente hay una bomba, hay un gasto de electricidad, y si está conectada al medio de movilidad, probablemente, bueno, obviamente sale de la batería. Luego tenés estos inodoros de media descarga o de descarga completa, dependiendo si lo que querés tirar son, disponer son líquidos o sólidos. ¿Sí? Y hasta tenés inodoros que separan el líquido del sólido. Esto es importante, ¿por qué? Porque el líquido, medianamente tratado, se puede utilizar como fertilizante, se puede utilizar, se puede hasta separar, tratar químicamente y obtener agua. Entonces, juntar los líquidos por un lado. Hay gente que tiene el inodoro que separa líquidos de sólidos y tiene un pozo para líquidos. Mira. Y un pozo para sólidos. El sólido, con cierta cantidad de líquidos, funciona ese pozo, esa cámara, como un mejor digestor. Si las bacterias, por ejemplo, no están tan disueltas en líquidos, y si están disueltas en una pasta, por decirlo de alguna manera. Separar sólidos de líquidos tiene ciertas ventajas. Y luego tenés el inodoro tradicional, que viene con una carga de agua entre 13 litros, los más viejos, ahora vienen de 9 a 7 litros, uh-huh. Y hasta se le puede reducir, hay estrategias así domésticas para reducir el volumen de agua que uno gasta, poniéndole una botella de 2 litros con arena adentro. Obviamente le restás 2 litros de capacidad a la mochila. En la mochila. Lo que tenés que asegurarte es que se vaya. He visto lo de la botella, pero nunca supe para qué era. Y la botella es para reducir el volumen de carga. ¿Qué ocurre aquí? ¿Todo esto funciona? Sí, todo esto funciona. En alguna medida todos podemos contribuir a ahorrar agua. No sé si estamos con tiempo para invertir 2 minutitos en hacer un ejercicio de cuánto agua, por ejemplo, gastás vos. Dale, en tu familia, en tu casa. Todo esto funciona, yo lo quiero poner en perspectiva porque uno puede ahorrar agua y cuando uno ve los datos acerca de cómo y en qué se gasta el agua, ¿sí? Y lo compara con lo que uno podría gastar en su hogar, ¿sí? Es como que el gasto domiciliario en realidad es muy bajo. Por ejemplo, si vos te pones a comparar, Tita, cuál es el gasto domiciliario comparado, por ejemplo, con el que se utiliza en la agricultura hoy en día. Te das una magnitud, nada más que en porcentaje. Del 100% del agua que gasta un país, sí. ¿En qué se va la mayoría? Se va en agricultura. En riego. Uh-huh. Que, digamos, es entendible. Sí. Es entendible, con ese agua se riegan plantas que en general comemos. Saquemos la soja, no entremos en el tema de la soja, sí, al que margen. Nosotros no consumimos. El 20% va a la industria, el 10% es de uso doméstico. ¿Sí? En ese 20% de la industria está la industria siderúrgica, otros tipos de industria, la de envases, la de envasados, la minería. ¿Sí? Que gasta mucha que agua, gasta ahí está en ese agua, 20%. Sí. Y 70% se gasta en cultivos, de los cuales muchísimo se evapora. No hay mucho reciclado de agua en los cultivos, pero sí hay mucho reciclado de agua en la industria actualmente. ¿Cuánto se consume en una casa? ¿Cuántos son en tu hogar? ¿Se puede decir? ¿Querés compartir esa información? Sí. Lo hacemos con cuatro los niños. Personas. ¿Cuatro ¿Familia personas? ¿Familia tipo? Una familia tipo, hay 4 personas en tu casa. Decime, ¿en el estacionamiento y en el jardín se gasta agua en tu casa? En el jardín. En el jardín se gasta agua. Muy bien. ¿Con qué regás? ¿Con manguera o con balde? Manguera. Con manguera. Ya estamos mal. ¿Minutos a la semana es que regás el jardín, Tita? Vayan pensando los oyentes. Minutos a la semana. Esto sabe cómo paga en televisión. Y son, pero lo estamos haciendo en radio. ¿Cuántos minutos a la semana? ¿Media hora por día? No, menos. Menos, 10 minutos por día. 10 minutos. 8 minutos, ponele. ¿Hacemos una hora a la semana? Bien. Dale, vamos a hacer... Una hora a la semana. Sí, con baldes, ¿utilizas balde? Vamos a simplificar, no usas baldes. Bien, ya estamos calculando. Estamos calculando el consumo de agua solamente en el jardín y en el estacionamiento. Vamos a ir al baño y te voy a hacer algunas preguntas. ¿Usás la ducha? Sí. ¿Tenés idea de cantidad de duchas que se dan en tu casa a la semana? A la semana. Por eso te dije, ¿querés compartir esta información? Calculale. No sé. Puedo comprometer a personas de mi familia. Por eso te digo, si no, no lo hacíamos. Calculale una ducha. Una ducha por persona, por día. Ponele, básico. 4, por 7, 28. Sí. Cantidad de duchas a la semana, 28 duchas vamos a hacer. Es interesante. Promedio en minutos, si querés ser benévola y no exponer más a tu familia, ¿qué querés tirar? ¿10, 15 minutos? 10 minutos. ¿Un tiempo? Sí, un tiempo. 15 minutos. 15 minutos. Vaya, vaya, vaya. Vamos a poner que no es una ducha a presión, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir calculando. Vamos a ir al lavatorio. Cuando te cepillas los dientes, ¿dejas correr el agua? Sí. Sí. Terrible. Ay, no, terrible, Tita, terrible. Me estás matando los cálculos. Excelente. Minutos al día que cada persona deja correr el agua, por ejemplo, cuando se cepilla los dientes. Te doy un dato. Cada persona, cuando deja, mientras deja correr el agua, deja pasar 6 litros por minuto. Decime cuántos minutos por persona y sacamos el cálculo. Y no sé, no, los demás no sé. ¿Eh? Ni ¿Pero idea. Hacemos como vos? Sí. Sí, ¿cuántos minutos? Y no, un minuto. Un minuto, vamos a poner un minuto. Entonces, minutos al día que cada persona deja correr el agua, por ejemplo, cuando se cepilla los dientes. Vamos con un minuto. Y ahora vamos al inodoro del baño. Estamos en el baño, yo estoy recorriendo el baño. Sí. Cantidad de veces que baja la palanca por persona al día. Me mataste, ni idea. ¿Entran 3 veces al día la persona? Sí, 3 por 4, 12. 3 por 4, 12, me gusta eso. Litros por cada vaciado. Vamos a poner que tiene 9 litros, ¿sí? Es promedio, 9 entre 7,5 sí. y 9 litros. Y vamos a calcular. Y voy a regresar a la casa. Me queda la cocina. En la cocina, en la fuente, en la pileta, ¿cuántas veces lava los platos al día? Dos, tres veces. Vamos a poner dos veces. ¿Y cuántos grifos hay en su casa? Grifos. Dos. Ponemos dos entonces. Y bueno, ¿lavas la ropa en lavarropa automático? Sí. ¿Qué cosa esa? ¿Número de cargas completa a la semana? ¿3, 4, 5? 4. 4. Se está poniendo complejo el gasto de agua. ¿Número de cargas incompletas a la semana? No, ninguna. Son todas completas. 0. ¿Litros por cada carga completa? Ponemos 15 litros. 15 creo que están. 15 litros. Vamos a calcular. Y no le vamos a poner que tenemos lavadora de plato porque yo no, yo porque tampoco no tengo, y no voy a comprar. Bueno, calcular mi gasto de agua. Ok. Hoy. ¿Cuántos litros de agua utilizan en tu casa por día? 973. Dios. Son algo así como 195 baldes de agua. Sus resultados son que cada persona utiliza 243 litros de agua. Odio esta comparación porque esta gente casi no vive en su casa. El Reino Unido en promedio cada persona utiliza 150 litros. Odio que comparen a 155, sí, con la flema inglesa. Nada que ver. Y del total de agua, 44% la utilizas en el baño, en el inodoro. Y a este punto yo quería llegar. El 44% del agua que gastamos en casa la gastamos en el inodoro. Y el 43% en la ducha. Entonces, atención. Estas son las pequeñas miradas que nosotros podemos hacer como usuarios socialmente responsables por otros ciudadanos que las pasan muy mal. Ahora, yo quiero, lo último antes de que nos saquen del aire es lo siguiente. ¿Me vas a preguntar otra intimidad? A los estados les cabe una responsabilidad enorme uh-huh. en la administración responsable del agua. Enorme tiene que ser. El control del riego en la agroindustria, el control del uso del agua en las mineras, el control del uso del agua. Acá hemos entrevistado investigadores que han hecho estudios haciendo cálculos sobre la cuota de agua que dice uh-huh. la Secretaría de Minería, no sobre el medidor de la minera. Muchachos, eso no se hace, aunque es un colega, no entiendo el cálculo, es aproximado, pero uno hace los cálculos con el medidor. Hay una tremenda responsabilidad de los estados nacionales y provinciales en el sí. tema del uso del agua. Y después le podemos poner onda a cómo hacemos con los inodoros, qué inodoros utilizamos, cuánto agua podemos gastar en el inodoro. Pero les digo, es muchísimo lo que gastan nada más que un inodoro. Y eso sí es un inodoro relativamente nuevo. Si el inodoro tiene 20 años, son 13 litros. Por lo tanto, te pasas más del 50%. Yo hice el cálculo para mi familia y es tremendo, tremendo. Esto fue todo, Tita. Dios, bueno, ¿cuánta agua gastamos? ¿Cuánta agua? Se gasta mucho. Voy a hablar con mi familia. Reunión familiar. Pero recordá que la red de uso doméstico sí. utiliza solo el 10% de todo el agua que se utiliza en un país. Recordá ese dato. Sí. Tenerlo presente. Nos vamos. Hicimos el programa de día de hoy. ¿Quién? Tita Sarandón. La mujer de Tilly, Vanina Brito y nuestro operador. Facundo Inseña. Nos vamos, nos despedimos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Chau. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado.